dudas, ¿por qué no contestas? Y te quedas muda. Ay, pero nena, dime si me quieres. Mucho, poquitito y nada. Si me dijeras cuánto me recuerdas. Mucho, poquitito y nada. Solo una vez yo quiero que lo digas. Mucho, poquitito y nada. Tesoro mío, dime si me quieres. Mucho, poquitito y nada. Eso. Mucho, poquitito y nada. Si me dijeras cuánto me recuerdas. Mucho, poquitito y nada. Solo una vez yo quiero que lo digas. Mucho, poquitito y nada. Tesoro mío, dime si me quieres. Mucho, poquitito y nada. ¡Epa! ¿Cuánto me quieres, mi amor? Mucho, poquitito.